Clásico de los 80, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a David Bowie con Let's Dance, producción del maestro Nile Rodgers, uno de los grandes éxitos de su carrera. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para otro clásico de esos inolvidables. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Vamos a continuar ahora con un tema de 1994. Un hombre que inició su carrera bajo el nombre Terence Trent D'Arby, y así se dio a conocer, pero hoy en día se llama Sananda Maitreya. Esta canción la hizo a dúo con Desiree Weeks y se llama así, Delicate. Like rain. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I hope. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de 1974 con Sir Paul McCartney, la siguiente banda que formó después de los Beatles, una banda que tuvo varios cambios de formación, pero siempre tuvo tres integrantes constantes. Sir Paul, su entonces esposa Linda McCartney y Denny Lane. La banda Wings, este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Band on the Run. Nos vamos ahora a algo del 2002, una canción que fue número dos en los Hot 100 de Billboard y uno de los clásicos más importantes de una de las mejores voces de los últimos 40 años. Christina Aguilera llega ahora con algo de su álbum Stripped. Esto se llama así, Beautiful.

just came to see you. Never do that to me, would you, babe? It's being around you is all I see, is what I want to see. We ought to stay together, loving you weather. Uno de los grandes clásicos de la historia del soul, a esta hora en El Sabor de la Noche, el maestro Al Green, con un éxito de 1971, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número uno en la que era la competencia de Billboard en esa época, Cashbox, en su listado del Top 100, y número siete en el Reino Unido, Let's Stay Together. Vamos a celebrar ahora un cumpleaños, un ícono del rock y de la música en general, que cumple hoy 62 años, el señor Bono. A ver, podría poner una canción de U2, pero voy por un lado de Bono que a mí me apasiona más, y es esas cositas que a la gente tal vez se le olvida que él hizo. Yo conocí a Bono por medio de mi cantante favorito. Conocí la música de Bono por medio de mi cantante favorito, el maestro Frank Sinatra, y su inolvidable álbum Duets. Un disco que, a ver, fue criticado y al mismo tiempo revolucionario, porque era un disco donde todos los duetos fueron montados de forma artificial, por así decirlo. Sinatra nunca estuvo en el estudio al mismo tiempo que los demás invitados, pero aún así fue un disco inolvidable y uno de los más exitosos de su carrera. Yo tenía 3 años cuando ese disco salió y nunca se me olvida que ahí oí por primera vez a Sinatra, oí por primera vez a Tony Bennett en la canción New York, New York, y oí por primera vez este tema que para mí es el mejor del repertorio de Sinatra, un clásico de Cole Porter original de los años 30, Sinatra la inmortalizó en 1956 y en el 93 grabó esta versión con nuestro cumpleañero de hoy, Bono. Aquí está I've Got You Under My Skin. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're in here for me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist? Well, maybe I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. Each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I love you when you're under my skin. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche. Estaban oyendo un tema de una película del año 2004 de Shrek 2, Los Counting Crows, con un tema nominado al Oscar a la mejor canción original, la canción Accidentally in Love. Ahora nos vamos con algo de soul de los 70, algo de soul instrumental. En esa época era muy común, sobre todo en el género del soul, que las canciones instrumentales fueran éxitos. Pienso, por ejemplo, en Love's Theme de Barry White y su Love Unlimited Orchestra, The Hustle de Van McCoy, o esta canción de una orquesta que fue absolutamente representativa de lo que era el sonido de Filadelfia, y de hecho esta canción es el himno de ese sonido creado por los maravillosos compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff. La orquesta se llama MFSB y este tema dice así. MFSB significa Mother, Father, Sister, Brother. Y esta canción también son unas iniciales que significan The Sound of Philadelphia. Se llama TSOP. Ooh. Clásico de 1981 por Earth, Wind and Fire del álbum Race. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de disco por un artista francés, Patrick Hernandez. Llega ahora con un tema de 1979, se llama Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Born to be alive. to be alive.